A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Lo que están escuchando en este momento sigue siendo El País de los Sueños. Lorenzo Romero en la producción, Juan Antonio Jurado y Shields en escena.

últimos segundos de la versión para el piano, para el rey de los instrumentos. María Marquesini, el álbum Cosmo y una versión en torno a un clásico de Bob Dylan, esa gran estrella, Robert Allen Zimmerman, que nació en Duluth, en Minnesota, hace ya bastantes años, y al que también llaman con frecuencia el poeta del rock, el mismo que saltó a la fama en la década de los 60, gracias a temas como es el Like Rolling Stone o Blowing in the Wind. El caso es que durante el mes de mayo del 97, no sé si lo recuerdan, Bob Dylan fue víctima de una rara enfermedad cardíaca conocida como histoplasmosis, una afección causada por un hongo que se desarrolla en la tierra contaminada por pájaros o, curiosamente, por excrementos de los murciélagos. Es una afección que produce inflamación en la bolsa que rodea el corazón y un hongo que se encuentra en lugares como Indiana, Ohio, Illinois, Mississippi, Tennessee, Kentucky. Bueno, pues en aquellos tiempos, en esos días, el hijo de Bob Dylan, Jacob Dylan, su hijo mayor, se encontraba de gira precisamente en Ámsterdam, en Holanda, junto a su grupo de Wallflowers, que es el país donde vive María Marquesini, la que estábamos escuchando con ese... el hombre dio nombre a todos los animales en ese cosmo, aunque ciertamente María Marquesini tiene orígenes griegos. Dalton Walker, Just Let Me Loose, solo en RAI, Radio Andalucía Información. Esto sigue siendo el país de los sueños, solo con la mejor música del mundo. Bye. Dalton Walker con una producción llamada Just Me Loose de 2008 que representaba su debut. Son dos discos, este Just Me Loose, los que conocemos, y Back in Your Arms Again, de vuelta a tus brazos de nuevo. Es un músico de smooth jazz, apasionado por la batería y la trompeta desde que era niño, a pesar de que el instrumento que usa hoy día es el saxofón. Llega Dalton Walker desde Atlanta, Georgia. One, nos centramos ahora en la música, no es suya, pero sí que son sus interpretaciones de algunos clásicos y también parte de sus temas. Needy Miles es la estrella ahora mismo. Radio Andalucía Información, tiempo del País de los Sueños. There must have been an angel by my side. Something heavenly led me to you. Look at the sky. Thank you. es inglesa, es norteamericana, Midi Miles, maravillosa voz, la de esta mujer soberbia, absolutamente elegante y precisa, reconvirtiendo este clásico que fue éxito en todo el mundo, también en su país, en el país de Midi Miles, en los Estados Unidos, con esa mujer que llegó de Nigeria a Londres hace muchos años, que fracasó con una tienda de ropa, afortunadamente para los que adoramos profundamente su música, y que se llama Sade Adu. Sade, la conocen perfectamente. Vuelve el saxofón. Secrets. Desvelando hasta el mejor guardado en este álbum de 2009. 12 canciones. Marion Meadows. El mismo que debutó en 1990 con Four Lovers Only, así lo descubrimos en aquellos años a este saxofonista que nació en West Virginia con base en Nueva York y miembro de la Jam Session Fantasy Band junto al húngaro afincado en los Estados Unidos Georginda en la percusión y un conciudadano en aquellos tiempos también saxofonista de contemporánea que se llama Mark Johnson. De alguien que en cambio creció en Connecticut, vamos a disfrutar inmediatamente de Tracy Allin con una voz impecable. Better Days, días mejores. Escuchen atentamente, merece la pena. En el país de los sueños, recuérdenlo, una de las 11 canciones de este álbum de 2010. Tracy Hamlin y su música. I wanna tell you, baby, the changes I've been going through. Missing you. Tap on your window. interesante, Tracy Hamlin, desde Baltimore, en Maryland, una intérprete de gospel, soul, rhythm and blues, que por ejemplo durante el año 2010 estuvo formando parte de la banda de Gloria Gaynor, con la que estuvo de gira durante toda esa temporada, pero que también ha acompañado en estudio y en directo a gentes como Carlos Santana, Marcus Miller, Jonathan Butler, ese sudafricano maravilloso, el saxofonista Kirk Vail, Kirk Balloon, así lo conocemos nosotros aquí, Wayman Tisdale, Rick Brown también ha contado con sus favores, Jeff Golub, o por ejemplo, además de Richard Elliot, los Química Acústica, los Acoustic Alchemy, y solo por nombrar unos cuantos, porque hay muchas más colaboraciones interesantes en esta protagonista de la música norteamericana que sepamos nosotros tiene dos discos, Seasons y este Better Days, Días Mejores, que es el más reciente y que nacía precisamente cuando estaba con Gloria Gaynor de gira en 2010. I am so in love with you. Whatever you want to do is all right with me. So brand new. I want to spend my life with you. Let me say that since we've been together, loving you forever is what I need. Let me be the one you come running to. Oh, I'll never be 14 canciones de inspiración Rhythm and Blues con Charlie Watts, del que estábamos escuchando hace solo un instante, que es un teclista e intérprete norteamericano convertido en estrella desde una de las mejores regiones de América para hacerlo, para lograrlo. Desde Memphis, en Tennessee, un lugar ideal para construir parte de la historia bien propia, bien reconvirtiendo canciones como esta, Let's Stay Together, Permanezcamos Juntos, del reverendo Al Green. Más historias. Dejando aparte a Charlie Wood con su álbum 2009 Rhythm and Blues 3 y ese Let's Stay Together. Y centrándonos inmediatamente en esta producción de Jam Hunters. Son 14 canciones, exactamente. La que estamos escuchando es la tercera de la serie de este álbum de 2008. The Music's Gonna Get You. Cautivándolos con la mejor música. Music is gonna get you con Jam Hunters. El país de los sueños. Y la mejor música que continúa adelante recuperando inmediatamente desde los Estados Unidos a Maddie Miles, The Ones I Love. Kiss of Life de Sade fue la canción que estábamos escuchando hace algunos instantes. Esta es también una historia muy conocida, una canción que hemos disfrutado en decenas de versiones a través de los años y que rápidamente van a localizar en el espacio y en el tiempo. Canciones absolutamente maravillosas, como es el caso de esta versión de The Look of Love de Barbara Crack. La mirada del amor. Let's take a love. Esa versión extraordinaria artista The Ones I Loved con Keys of Life y otras canciones clásicas, como es el caso de esta Mirada del Amor. Mark Bacharach la construyó hace años. Midi Miles, la que estamos escuchando, una deliciosa intérprete de Norfolk, Virginia, Estados Unidos, que empezó tocando el piano con solo 6 años y cantando gospel algo más tarde, a los 11 ya, en la iglesia en la que su padre, el reverendo James Galvin, solía dar consuelo a las almas afligidas y donde las voces negras resonaban, desde luego, por toda la iglesia. Hay mucho más. Aquí solo la mejor música. El país de los sueños. Y ya en la recta final de esta hora, vamos inmediatamente con Delton Walker. Recuperamos su Just Let Me Loose de 2009. Esta es otra de las 10 canciones de este saxofonista norteamericano. Thank you. Elton Walker con el saxofón Just Let Me Loose 2009 y una maravillosa versión muy suave de este clásico que hemos escuchado también muchas veces en este país de los sueños. The Closer I Get to You. Esto es música. El país de los sueños. Escuchen atentamente esta maravilla. Se trata de Michael Franks, desde La Jolla en California, un estupendo cantante, compositor, profesor de literatura y escritor. Desde 2011, 11 canciones perfectas en su Time Together. Junto a él, los mejores músicos de estudio del mundo, como de costumbre. Now that the summer's here. Ahora que el verano está aquí, con Eric Marienthal al saxo. Somewhere with all listening to Ahmad Jamal. Poinciana says it all. Now that the summer's here, one thing is crystal clear. I won't be going anywhere except my Adirondack chair. Now that the summer's here. De Canal Sur Radio, RAI y Canal Fiesta.